de la serie de también con inicios de manera dando en rodado este del esto que esto en de días nos aclarar los dos con del y pero que el